En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este martes 17 de agosto de 2021, tras el debut esta temporada 21-22 del Elche en la primera jornada en Primera División. Te lo vamos a contar todo, como siempre, aquí en la sintonía del deporte en Teleelche, en Radio Marca. También buenas tardes para todos los que nos veis en Teleelche, en la televisión o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es, en nuestra web o en nuestra app gratuita. Por cierto, esta noche volvemos con A Todo Gol, el programa decano deportivo de la televisión ilicitana desde 1987, ya ha llovido. Estaremos de nuevo esta noche a las 10 y cuarto para analizar todo lo que sucedió en ese primer partido inaugural de la temporada. En el que el Elche se quedó con ganas de más. Empate a cero en el partido inaugural, pero a diferencia de lo que pasó hace 365 días en el debut de los ilicitanos el año pasado contra la Real Sociedad, un equipo más timorato, más inexperto, donde se notó el excesivo respeto a la Primera División, ayer vimos a un Elche con más pozo, más cuajado, más seguro de sí mismo, un Elche que tuteó al Athletic de Bilbao, un equipo, no olvidemos, con aspiraciones europeas. Un Elche que no solo lo tuteó, sino que lo superó en muchas fases del encuentro y tuvo las mejores oportunidades para haber ganado el partido. Al final del encuentro, Marcelino, el técnico de los Leones, reconoció que el resultado era justo. Fran Escriba entiende que fue un partido notable. Sí, creo que coincido. El partido fue notable y si no fue sobresaliente fue pues porque nos faltó al final el acierto de haber marcado alguna de las ocasiones que tuvimos, con lo cual la verdad es que muy contento porque llegamos muy justos en muchas cosas y sin embargo el equipo ha respondido fenomenal desde el minuto uno, sinceramente creo que siendo superior y mereciendo ganar. Cuando se refiere llegamos muy justo en algunas cosas, se refiere muy justo en plantilla y es que sigue demandando fichajes que a todas luces hacen falta, sobre todo porque a este equipo le falta fondo de armario. Pero no se trata, lo hemos dicho muchas veces, de rellenar la plantilla, sino de dotarla de mayor calidad y vamos a ver si la espera merece la pena y esos 3, 4, 5 fichajes que en teoría tienen que llegar son de mayor calidad y aumentan el nivel del equipo. Un equipo reconocible en el que el técnico blanquiverde apostó por un sistema de tres centrales y dos carrileros. Resolvió la duda en portería. Acertábamos cuando indicábamos que Kiko Casilla sería el portero titular. Y el resto, pues destacar que las tres caras nuevas, Kiko Casilla, Enzo Rocco y Pedro Vigas, debutaron, mientras que el resto, como digo, es un equipo muy reconocible, con cuajo, que sabe a lo que juega y además que respondió a la demanda de su técnico, alegre en ataque. En la primera parte hubo ocasiones claras, la primera de Pedro Vigas que salvó el joven guardameta del Atleti. Tuvo otra también en una serie de amagos, Lucas Boyé, la más clara la tuvo Pere Milla, no se sabe bien cómo la tiró fuera. Y el gol anulado a Fidel. Ojo, porque eso antes del VAR era gol y con el VAR también debió ser gol. Por mucho que tiren la línea, la muñeca y la mano no intervienen en la jugada. Pero doctores tiene la Iglesia. Incluso se reclamó un penalti por empujón a Gonzalo Verdú que el árbitro y el VAR tampoco decretaron pena máxima. En el segundo tiempo, el equipo ilicitano siguió a lo suyo y tuvo varias oportunidades, como el cabezazo de Gonzalo Verdú o la última, la de Tete Morente. Por su parte, el Atleti tuvo un par de disparos,

Yo creo que es un comienzo ilusionante, pero esto es un camino larguísimo. Siempre lo he dicho, esto es una maratón. En segunda coincidía con lo de los 42 partidos, los 42 kilómetros. Es una maratón un poco más corta, ¿no? De 38 partidos, que son los que se juegan en primera división. Estamos en el primer kilómetro, pero yo creo que ha sido una puesta en escena francamente buena. No había expectativas demasiado positivas, pues por aquello de que ha habido pocos fichajes, que el Athletic es un equipo con aspiraciones europeas, pero el Elche ayer demostró que tiene una buena base y que si es capaz la dirección deportiva y el propietario de acertar con lo que tiene que llegar, con esos refuerzos, veremos si son tres, si son cuatro, si son cinco, pero a todas luces hacen falta dos, tres centrocampistas, como mínimo dos. Un recambio para Iván Marcone, un recambio para Raúl Guti, un mediapunta y un delantero. Al menos eso es lo que haría falta. Yo creo que lo ideal serían tres centrocampistas. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde le llega al propietario para estirar la cartera y poder tener el equipo más completo posible. Porque ayer el estreno fue, yo creo que ilusionante, pero cuidado. Esta va a ser una liga a priori incluso más difícil que la del año pasado, porque los rivales que han ascendido, fíjate, el Español, que tiene un presupuesto que dobla el del Elche, el Mallorca, el Rayo, aquí no parece que haya rival pequeño, y vamos a ver, todas las plantillas se van poco a poco alimentando cada temporada más y mejor de fichajes, y hay que acertar porque la plantilla que tiene ahora mismo el Elche es muy cortita, tiene muy poco fondo de armario y de medio campo hacia adelante. Le hace falta como el comer. Le hace falta 4, 5 o 6 buenos futbolistas. Evidentemente de los que pueda permitirse el conjunto ilicitano. Ayer puesta en escena, las tres caras nuevas de los fichajes estuvieron en el 11 titular. Es decir, que Fran Escribá salió con todo lo que podía. No puedo decir que sorprendiera con tres centrales, porque casual o curiosamente, este sistema, que no es el sistema fetiche de Escribá, como no lo era de Almirón la temporada pasada, es el sistema que mejor resultado le ha dado a ambos. Ayer jugó con Kiko Casilla en portería, se resolvió la duda en la portería. La verdad es que teníamos esa intuición de que, y tampoco hay que inventar el fútbol para tener esa intuición, porque viendo las preferencias de Escribá, ya en la temporada en primera división, pues Titon, un portero de envergadura de muchos centímetros, le ganó la partida a Manu Herrera en muchas fases de la liga. Esta temporada pasada fue llegar Gachaniga y le arrebató el puesto a un Edgar Badía, que estaba siendo el mejor de la temporada, como lo fue la pasada campaña. Y ante la llegada de Kiko Casilla, también un portero de más de 1,90, pues está claro que Fran Escribá prefiere sobre todo esa altura. Ojo y curioso, no sé si sería por el debut, aunque ya tiene una experiencia más que acreditada en el fútbol español a sus 36 años, pero curiosamente, en lo poco que ayer fue criticable a Kiko Casilla, fue un par de salidas. Lo digo porque si le gustan los porteros altos es precisamente para tener esa seguridad en balones aéreos, y ayer no midió bien en dos salidas, sobre todo en una en la primera parte. Dejémoslo en que en la primera jornada pues todo el mundo tiene algún fallo. Pero bueno, portería cero, que es tremendamente importante. Kiko García en portería, resuelta la duda de quién será el guardameta titular. De todas formas, hay que decir que si Edgar Badía es el suplente, tenemos una gran portería este año. Lo he dicho bastantes veces. Si, por ejemplo, Raúl Guti es suplente, es porque habrá venido o vendrá un muy buen centrocampista. Si Lucas Boyer es suplente, pues no te digo nada. Ese es el camino. Es una buena noticia, no para Edgar Badía, pero sí para el club, tener dos muy buenos porteros, y evidentemente los dos no pueden jugar. Bueno, pues Kiko Casilla titular, defensa de tres con Enzo Rocco, Pedro Vigas y Gonzalo Verdú. Ahí se metió Enzo Rocco, metió la cabeza. Yo creo que fue la principal sorpresa, entre comillas. Los tres centrales, dos carriles muy verticales. Sobre todo sorprendió la profundidad de Mojica, que hizo un magnífico partido en ataque. Fue un auténtico dolor de muelas para la defensa del Athletic de Bilbao, nos lo decían además los compañeros de Bilbao, que había sido un quebradero de cabeza para los defensas, sobre todo el de esa banda. Y la verdad es que Mojica entró mucho, entró bien y puso muy buenos pases, sobre todo el que le dio a uno de los que le dio a Pere Milla, que todavía yo creo que él no sabe por qué falló. Hombre, porque le dio con la derecha, pero es que solo era empujarla, y es lo que hizo, pero la empujó mal. Uno de esos goles tan fáciles a priori o tan claros, que cuando menos te lo esperas lo fallas. Luego Pere Milla sabemos de lo que es capaz, de marcar los goles más importantes de la historia reciente del club, sin ir más lejos el de Girona, el del ascenso a primera, o el que propició el que el Elche pudiera jugar aquel playoff en los últimos minutos contra el Oviedo, aquel golazo también de cabeza. ¿Que luego falla las más fáciles? Bueno, no siempre. Pero el trabajo que hace Pere Milla es impresionante. Ayer todo el equipo estuvo realmente a un nivel, yo diría, en lo físico sobresaliente, intenso, concentrado, concediendo muy poco en defensa. Ojo que el Atleti no es manco, que Iñaki Williams en muchos partidos se ha salido, que Muniain en muchos partidos se ha salido, pero es que el Elche estaba muy encima del Atleti de Bilbao. Y el Atleti tiró a portería un par de veces en todo el partido. Una que salvó Kiko Casilla y la otra que salió rozando el palo. No tuvo más. Luego, el Elche, a ocasiones claras de gol, vamos, yo recuerdo 6 claras. En la primera parte, en el primer minuto ya, Pedro Vigas hace lucirse a Julen Aguirrezabala, el joven portero de 20 años del Atleti. La que tiene Lucas Boyé, que amaga, pero no encuentra el sitio, la segunda. Ni que decir tiene que el gol de Fidel es no solo ocasión de gol, sino que acaba en gol. Y por mucho que me tire la línea del VAR, eso es gol, viendo la imagen y la línea que tira el propio VAR. Pero estamos hablando ya de 3 ocasiones claras. Hubo alguna más, pero bueno. Bueno, y el posible penalti que le hacen a Gonzalo Verdú. Hay un empujón manifiesto, hay un empujón claro. De Marcos se olvida de jugar el balón y con las dos manos empuja a Gonzalo Verdú. Es cierto que no es un empujón demasiado grave, no es un empujón grosero, pero con el reglamento en la mano, el futbolista del Atleti se olvida de jugar la pelota y lo que intenta impedir es el remate de Gonzalo Verdú. Eso, en el reglamento, es penalti. El VAR lo mini revisó, tampoco quiso advertirlo como jugada punible. Simplemente digo que no tuvo suerte el Elche en el tema del arbitraje. Y alguien dirá, ya empezamos. Segundo tiempo, el Elche siguió a lo suyo, intenso, bien colocado, serio, sabiendo que juega en ataque. Es cierto que ya llegó un poco menos, pero tuvo una de Pere Milla que se plantó solo, luego el árbitro pitó fuera de juego. La de Gonzalo Verdú de cabeza que salió rozando el palo y la última en el minuto 90, el Elche terminó atacando con ese paradón a disparo de Tete Morente del chaval, del portero del Atleti. Estamos hablando solamente de esas claras 6 ocasiones. El Atleti tuvo 2-3 acercamientos. Es cierto que los primeros 15 minutos apretó ahí con varios corners a balón parado, tenía peligro, pero Iñaki Williams, mira que tuvo ahí varias que pudo rematar, pero no le dejaron. Estuvo muy rápido Diego González cuando salió, quitándole un balón. Gonzalo Verdú enchorró con otra. Marcone hizo posiblemente el mejor partido desde que viste la camiseta del Elche. Ha llegado fino. La pretemporada, desde luego, se ha notado que físicamente el equipo ha entrado fuerte. Y ayer vimos a un Iván Marcone participativo, arriesgando no solo con el típico pase de 5 metros, que eso lo hacemos tú y yo, sino con pases más comprometidos, más largos, abarcando terreno. Bien. Me gustó el equipo por su puesta en escena y porque enfrente, ojo, no tenía a un equipo en teoría rival directo. El Atleti no podemos considerarlo rival directo. Otra cosa es que luego se meta en problemas. Pero ahora mismo el Atleti de Marcelino tiene como objetivo luchar competición europea. Y bueno, ¿qué vamos a decir de su magnífico historial que propone siempre el estar en la parte alta de la clasificación? Bueno, pues yo creo que es, como digo, un comienzo esperanzador, un comienzo ilusionante. Después también los cambios respondieron muy bien. Diego González entró fuerte y firme, Palacios también, Diego Carrillo peleándose con todo el mundo, Tete Morente muy activo, y luego hay nombres propios. Fidel, espectacular. Yo creo que igual Escribá, viendo y no fiándose de lo que le vayan a traer, si es que le traen algo, pues creo que ya está viendo a Fidel ahí como auténtico centrocampista, interior, organizador, fantástico. Con el paso del tiempo parece que se va perdiendo un poquito la chispa de la velocidad, que es normal en los extremos, con el ir cumpliendo años, pero con el talento y la calidad que tiene, pues se lo da al equipo con otro rendimiento, que es en el centro del campo tener posesión, el asociarse pues con compañeros, Raúl Guti, Marcone lo buscaban, y la verdad es que francamente bien, Fidel partidazo, Mojica muy bien, Lucas Boyé, Lucas Boyé tuvo un duelo con el canterano, con Vivian, espectacular, de los de antes, de saltar chispas, espectacular. Bueno, Lucas Boyé es un futbolista ahora mismo capital en este Elche. Bueno, yo creo que el equipo, como digo, podemos ponerle un notable en este arranque, y creo sinceramente que estuvo más cerca de ganar, y que estos dos puntos, bueno, pues no los tengamos que echar de menos, porque ahora mismo son tan importantes como los del final. Lo que pasa es que los del final pues siempre se le dan mucha más trascendencia. Se le preguntaba a Fran Escribá luego en sala de prensa, para los que no pudisteis escuchar la rueda de prensa en directo, porque ya era tarde, eran las 12 y 20 cuando salió, 12 y 20 de la madrugada ya, cuando salió Fran Escribá a sala de prensa, el por qué había decidido jugar con tres centrales, si era porque teniendo en cuenta lo poco que tiene arriba era mejor reforzar, si era por el rival que tenía enfrente, ¿por qué? No, sinceramente fue porque pensábamos que era lo idóneo. Al final ellos, si se ha visto la velocidad de Williams al espacio, incluso con Villalibre luego también, si al final pensamos incluso en las situaciones más claras que ellos tuvieron, el tercer central fue el que salvó la situación de gol, con lo cual jugar contra jugadores tan veloces y que corren también al espacio con dos centrales tiene un riesgo. Pensábamos que íbamos a estar más protegidos en esas situaciones, pensábamos también que íbamos a poder tener salida de balón buena por fuera, y aunque ellos con incorporaciones de laterales más interior pudieran hacernos superioridad, pensábamos que como teníamos gente como Fidel y Raúl Guti de mucho trabajo, íbamos a poder llegar a que esas ayudas no nos generaran mucho peligro. Creo que en general, ya digo, salió bien. Es de esas veces que, bueno, piensas como todo, ¿no? En esta vida alguien puede pensar que no fue lo idóneo, pero yo creo que esta vez acertamos muy bien a nivel de sistema, y creo que tanto en ataque como en defensa, bueno, creo que salió el partido que esperábamos, excepto en que alguna, pues como he dicho, ¿no?, alguna de esas situaciones de gol haberlas convertido y estará más satisfecho todavía. ¿Con qué se queda Fran Escribá del partido inaugural, del debut ayer? Me quedo con lo que nos ha traído aquí otro año más, la honradez de este grupo. Creo que se han dejado absolutamente, se han vaciado todos. Los cambios aportaron mucho, no es fácil, por ejemplo, como salió Diego, una situación de sustituir rápidamente a un compañero y enseguida tener que hacer dos, tres carreras muy buenas. Tete salió bien, estuvo a punto incluso de marcar un gol. Palacios, al final te quedas con eso, que la sensación es que, bueno, que es un grupo que funciona como lo que es, ¿no? Y que salga el que salga, juegue el que juegue, aunque este tipo de sistemas limita la participación de algunos, al final suman como lo que, pues lo que somos, un buen grupo. Un buen grupo. Sobre las lesiones de Enzo Rocco y Guti, fueron las malas noticias, sobre todo la de Enzo Rocco, que podía pensarse que era una roturita fibrilar, que le había pegado un pinchazo ahí en el sóleo, luego lo vimos con hielo en los cuádriceps, no en el sóleo, y luego Raúl Guti se sabía que era un fuerte golpe, el típico bocadillo, te viene el rival con la rodilla y te da ahí en el lateral del cuádriceps y te lo pilla tonto y tienes un dolor tremendo, pero sabíamos que ese golpe igual le impedía seguir, pero en 2-3 días iba a estar. Pero le preguntábamos de qué calado son las lesiones. No hay, afortunadamente no son lesiones. O sea, un poco vamos condicionados por lo mismo. Enzo vino de la Copa América tarde, no ha podido completar tantos entrenamientos ni minutos en amistosos con otros compañeros, pero está bien. Raúl es un golpe, me ha dicho que no es más que un golpe, pasa que era muy doloroso. Bueno, creo que no va a haber, esperemos además que no haya que paguemos un peaje mayor de lo que ha pasado, pero creo que afortunadamente no va a ser nada. Porque ahora mismo el Elche tiene 19 jugadores, ya definitivamente ha habido limpieza, se marchó cedido al Racing de Santander Manu Justo, ayer el Elche anunció que Luismi se ha desvinculado del Elche y firma por el Oviedo para 2 temporadas. Por tanto, ahora mismo tiene 19 jugadores que son los que cuentan para el técnico blanquiverde, 6 fichas libres, porque los otros 3 que ayer están inscritos en el primer equipo, pero tienen ficha del filial, por eso dorsales del 26 para arriba, John Diego Bri y César Moreno, aparte de Johnny Álamo, que está lesionado, pues van a estar entrando seguramente en convocatorias, pero no tienen ficha del primer equipo. Ahora mismo, hasta el dorsal número 25, hay 6 fichas libres. El Elche tiene 6 fichas libres, podría realizar hasta 6 fichajes. Lo suyo sería hacer 4 o 5 importantes, buenos, de calidad, y dejar una ficha libre, pues para lo que pueda suceder un día después, 2 días después, porque habrá jugadores libres que a partir del día 1 de septiembre se pueda firmar si tienes ficha libre. En ese sentido, bueno, hay varios jugadores, fíjate del Athletic Bilbao, está Ibai Gómez, Rochina, jugadores que han sonado en la agenda del Elche Club de Fútbol, que busca centrocampistas. Manu Morlanes ya está en el Español, pero bueno, hay otros, Seoane del Huesca, delantero Sergio León. Ojo, Sergio León va a estar cada vez más difícil, porque se ha lesionado para 1.5 meses Soldado, y Dani Gómez una rotura fibrilar, 3 semanas, con lo que los 2 delanteros del Levante se han lesionado, o sea que va a tener que echar mano seguro de Sergio León, así que yo creo que podemos ir olvidándonos. Lo de Benedetto, había un acuerdo con Benedetto, un acuerdo cerrado hace 1.5 meses con el futbolista, pero han surgido otras propuestas más interesantes, entre ellas la del Betis, y ahí podría producirse una operación puente de que el Betis se haga con Benedetto y ceda a Loren Morón al Elche. En fin, muchas negociaciones en marcha, pero hasta el momento, de esos 3, 4, 5 fichajes que deben de venir, todavía ninguno anunciado. En ese sentido, a Fran Escribá se le preguntaba precisamente por esto, cómo es su nivel de preocupación ante la falta de fichajes cuando quedan exactamente 2 semanas para que se cierre el mercado veraniego de fichajes. Sí, es que estoy convencido que va a venir gente, lo dije, es imposible que afrontemos una liga como la nuestra con 19 futbolistas, ¿no? De los cuales, además, como dije en su momento, 10 son de la parte de atrás, con lo cual para 5 posiciones de ataque o 6 posiciones de ataque, si contamos centrocampo y delanteros, no podríamos contar con 9 jugadores, es ilógico, con lo cual yo sé que el club está trabajando para traer jugadores. Lo que sí que, como dije el otro día en la previa, lo que no puedo decir los plazos, porque se han intentado, como el caso de Morlanes, bueno, pues al final se fue el Español, bueno, pues se trabaja sobre otras opciones, pero evidentemente es necesario, no solo es una... que vayan a venir o no vayan, es que es necesario, no podemos competir en esta liga con tan pocos jugadores. Pero bueno, hasta entonces contamos con los que tenemos y, como hemos demostrado, vamos a competir bien. Por último, Fran Escribá calificaba de esta manera, esta es la nota que le da al equipo en su estreno liguero anoche ante el Athletic Club de Bilbao. Sí, creo que coincido, el partido fue notable y si no fue sobresaliente fue pues porque nos faltó al final el acierto de haber marcado alguna de las ocasiones que tuvimos, con lo cual la verdad es que muy contento, porque llegamos muy justos en muchas cosas y sin embargo el equipo ha respondido fenomenal desde el minuto 1, sinceramente creo que siendo superior y mereciendo ganar. Y Marcelino, técnico del Atlético, Marcelino yo lo recuerdo de jugador perfectamente, cuando vino del Sporting, hablo de la temporada 91-92, aquel Marcelino que era interior derecho, la verdad es que ha cambiado poquito, ¿eh? En casi 30 años tiene la misma cara, envejeció poco, se cuida bien. Un Marcelino que, además, no se me olvidará, es una imagen que tengo de esas clavadas, ¿no?, en mis inicios, cuando en la temporada 91-92 nos jugábamos el ascenso, estamos en Segunda B, el ascenso en Leganés, en el antiguo campo del Leganés. En la ida habíamos empatado 1, allí bueno, pues teníamos que no perder, y el Elche perdió 3-0, la temporada aquella de los Mejías, Pepe Mejías, Marcelino, Jesús, Vicente Mir, etcétera, Lico era el entrenador, y bueno, el Leganés nos pasó por encima, el equipo de Luis Ángel Duque, y Marcelino no se me olvidará en aquel momento, en el antiguo Butarque, cuando iba a entrevistarle, micrófono en mano, a pie de campo, con el inalámbrico, y se echaba las manos a la cara llorando como un descosido, porque bueno, había visto que era su último partido, en ese momento no lo sabíamos, pero era su despedida, quería despedir con un ascenso, y ese fue su último partido, colgó las botas ya Marcelino, y bueno, pues desde entonces pensamos que cuando ya empezó a explotar como entrenador, que alguna vez entrenaría el Elche, pero nunca,

Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FootCoach10.es y en el teléfono 638-895-527. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Como siempre, en la recta final del programa viene nuestro compañero Pablo López para actualizar el mercado de fichajes. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo van los movimientos en primera división en este mercado de fichajes? Pues el mercado no tiene un ritmo muy alto cuando empezamos a entrar ya en la recta final del mismo. Hoy se ha hecho oficial el acuerdo entre el Atlético de Madrid y Osasuna por la cesión del canterano Manu Sánchez sin opción de compra a final de temporada. No es un destino extraño para el lateral madrileño, ya que la segunda parte de la temporada pasada estuvo jugando con la elástica navarra, con la que disputó un total de 18 encuentros. Sin dejar de hablar del Atlético, Dusan Balovic puede ser nuevo jugador del Atlético de Madrid en las próximas horas. Previa a esta información parecía que las negociaciones estaban estancadas, pero según Corriere dello Sport, hay acuerdo total entre ambas partes y Simeone podrá contar con un nuevo delantero en su plantilla. El equipo colchonero tendría que soltar 70 millones de euros para hacerse con los servicios del futbolista de la Fiorentina. 70, pues mira, no llevo suelto ahora, pero igual... le podemos echar una mano. Entre los dos hacemos la mitad. Iba a decir, esperemos que no esté para el partido contra el Elche, pero si es que da igual, si es que tienen dinamita allá arriba. Tienen a Luis Suárez, en fin, complicado. Otro que se ha hecho oficial ha sido el guardameta Luis Maximiano al Granada a cambio de 4,5 millones de euros que recibirá el Sporting de Portugal. Y vamos a cerrar la sección hablando en clave franjiverde porque el canterano Nacho Pastor se desvinculó el pasado viernes del Elche para fichar por el filial del Huesca, con el que ya debutó el pasado fin de semana. Paco. Nacho Pastor, jugadores que han debutado con la primera plantilla. Nacho Pastor, si no recuerdo mal, lo hizo con Pacheta y si no recuerdo mal, creo que fue el día del Yecla, en el partido de Copa del Rey, hace ya dos temporadas. Pero bueno, también se ha marchado Manu Justo, aunque este se marchó cedido al Racing de Santander. Bueno, ahí... hay que intentar que jugadores que aquí no van a tener oportunidades y tienen pues más nivel que jugar en el filial, en tercera división, pues se foguen y tengan esas oportunidades y esos minutos. Muy bien, Pablo, pues mañana más y mejor. Mañana más, Paco, a ver si se anima esto un poquito. No tiene pinta, ¿eh? Está con el freno de mano echado al mercado este año, por mucho acuerdo multimillonario de la Liga Impulsa, de momento nadie se fía y la pandemia está haciendo estragos a nivel económico. Uh-huh. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Pues nosotros vamos a poner el punto final. Recordamos que esta noche tenemos la primera edición de la Todo Gol de esta nueva temporada 21-22 con el estreno del Elche contra el Atleti de Bilbao. Fidel será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. Escucharemos también voces de entrenadores, de jugadores una vez finalizado el partido. Veremos el resumen, los trofeos con todos nuestros patrocinadores, a los que desde aquí les agradecemos, como siempre, su confianza en esta casa. Y esperemos que toda la temporada merezca y mucho la pena con un Elche Club de Fútbol que no nos haga sufrir tanto como la temporada pasada. Esta noche, A Todo Gol en Teleelche, a las 10:15 de la noche aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo. Nosotros ponemos el punto final, volveremos mañana a partir del 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta. Mil gracias por estar ahí un día más, que paséis una feliz tarde. Hasta mañana.